sabéis que distinguimos entre juicio particular y juicio universal. El juicio particular es el que tiene lugar inmediatamente después de la muerte, y el juicio universal es el que tendrá lugar al final de los tiempos, coincidiendo también con nuestra resurrección, cuando Cristo venga como juez de vivos y muertos en su parusía. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en la segunda venida. Es decir, la mayoría de los textos que hablan del juicio hablan del juicio universal que tendrá lugar al final de los tiempos. Acordaros, por ejemplo, de cuando dice el Evangelio de San Mateo, cuando venga el Señor en gloria al final de los tiempos, separará a las ovejas de las cabras, a unas pondrá a su derecha, a otras a su izquierda, y a unos les dirá, a otros les dirá. O sea, generalmente en la Sagrada Escritura, cuando se habla del juicio, se habla en esa perspectiva del juicio final, del juicio final, del juicio universal, que se llama. Pero eso no quita, eso no quita que también haya en la Sagrada Escritura diversos textos que hablen del juicio particular, el juicio que tiene lugar inmediatamente después de la muerte. Por ejemplo, la parábola del pobre Lázaro, Lucas 16, 22. Sucedió pues que murió el pobre Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, estando en el Hades entre los tormentos. Es decir, fijaros aquí, que se habla que inmediatamente después de la muerte Lázaro va al seno de Abraham, imagen del cielo, y que el rico, que la tradición ha llamado Pulón, va al infierno, al Hades, al lugar de los tormentos. O sea, habla, por lo tanto, de una retribución inmediata después de la muerte. Lo mismo cabe decir de la frase que le dijo Jesús al buen ladrón en la cruz, cuando el buen ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dice hoy. No le dice al final de los tiempos. Le dice hoy.